Nos vamos a meter en este tema, me encanta. La Luli musicalizando es lo más. Esta es mi época, Angelita, te quiero decir. Ay, qué amor. Bueno, ay, qué amor. Vamos a entrar de lleno a unos temas muy candentes que están aconteciendo en el país sobre la actividad económica y un par de movimientos ahí de jugadas estratégicas que está haciendo el gobierno. Para eso tenemos al especialista en el tema, Karina Farak. Buenos días, bienvenida al aire de la Mosqui. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, Karina. Todo bien acá, bueno, leyendo un poco estos acuerdos estratégicos, supuestamente que podrían cambiar la ecuación energética y exportadora del país, por un lado, y por otro lado este dólar sojero ahí que intenta empujar a los exportadores, a los agroexportadores a que liquiden sus cuestiones. Y nos puedes contar un poco cómo entender esto en clave barrio, digo. Claro, y se les da un dólar diferencial a los exportadores, se les ha prometido que, si bien todavía no está instrumentada la medida, se les ha prometido que los que liquiden durante este mes de septiembre van a recibir un dólar de 200 pesos. Recordemos que más o menos el oficial está en promedio entre compra y venta a unos 143 pesos, más o menos. Ese es el promedio del dólar oficial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Más o menos, si vos exportás sanguchitos de miga, vas a recibir estos más o menos 143 pesos por cada dólar que vos exportes. En cambio, si vos exportas soja o exportas principalmente las oleaginosas o bueno, estas llamadas commodities en los mercados internacionales, vas a recibir 200 pesos por dólar, lo cual te pone en una situación de beneficio respecto a los exportadores de cualquier otro bien o servicio desde la Argentina. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque mueven la aguja. La verdad que dicho en criollo es porque mueven la aguja. ¿Mueven qué aguja? La de las exportaciones y, por lo tanto, la de la acumulación de reservas. Hace unos 15 días circuló la noticia, no sabemos si con asidero o no, de que el gobierno estaba preparando una devaluación y salió el viceministro a desmentir, tibiamente, ¿no? con un audio en off, salió a desmentir tibiamente esta noticia. Creo que no pasó a mayores, justamente porque, bueno, el escenario político me parece que se ha llevado todas las miradas, pero ahí hubo como un peligro para mi manera de ver de corrida especulativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a esto? La verdad que ponerle mayonesa al sapo, comernos el sapo y finalmente este acuerdo al que ha llegado Sergio Massa con el campo, que ha tenido comportamientos, te diría, rayando con lo extorsivo en el pasado, ¿no? Por eso digo, pongámosle mayonesa al sapo y comámonos el sapo, porque lo urgente de la Argentina es hoy juntar dólares en las reservas. ¿Cómo se juntan dólares? Haciendo que entren más rápido los dólares de lo que se van. Entonces, hoy ya con el mero anuncio, se han liquidado por acá tenía el dato, como 1 millón de toneladas, espérate, no quiero decir cualquier cosa, pero sí, 1 millón de toneladas de granos se liquidaron en el primer día de vigencia, porque todavía no está instrumentado cómo se va a hacer y demás, pero ya con el mero anuncio creíble de la medida se liquidaron el equivalente a 1 millón de dólares, a 1 millón de toneladas en dólares en el Banco Central. Y además, otro dato que recién sale en los medios es el aumento justamente del precio de la soja en el mercado de Rosario. Entonces, bueno, ahí parece que vamos encontrándole la punta al ovillo a este cuello de botella, a esta restricción económica externa desde la Argentina. Y te hago una pregunta, estas divisas de la exportación, ¿a dónde irán? ¿Al pago de la deuda, al desarrollo del país? ¿Qué crees? Y desgraciadamente, un poco, digamos. Necesitamos la acumulación de divisas si queremos importar insumos, si queremos importar materias primas, si queremos importar lo que sea justamente para el desarrollo de la industria. necesitamos la acumulación de divisas justamente porque, a ver si soy clara con esta, que las divisas sean relativamente más escasas que los pesos, te va anunciando un aumento del dólar. Y con un aumento del dólar ya sabemos que viene una aceleración del proceso inflacionario. O sea que tenés como un doble brete ahí. Por un lado las necesitas para importar y por el otro lado también las necesitas para que no te alimenten las inercias inflacionarias, los peligros de devaluación. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, es cierto que también necesitamos esos dólares para pagar el crédito de 45.000 millones de dólares que nos dejó de herencia el gobierno de Mauricio Macri. Insisto, digamos, no nos quedaban muchas opciones, o acordábamos con el fondo o no acordábamos. Eran dos escenarios. Un escenario tiene sus costos y beneficios y el otro escenario tiene sus costos y beneficios que se evaluaron en su momento y se optó por la negociación con el fondo. ¿Por qué? Y esto lo voy a recalcar, pero ahí hay cosas que suenan un poco técnicas, pero no son tan técnicas. No acordar con el Fondo Monetario nos deja afuera de lo que, voy a usar una palabra que generalmente usa la ultraderecha, pero ejemplificadora, nos deja fuera del mundo. ¿Qué quiere decir dejarnos afuera del mundo? Dejarnos sin la posibilidad de importar, porque ya nadie nos va a vender, no nos van a vender medicamentos, no nos van a vender un montón de bienes y servicios que nosotros compramos en el mercado internacional. Entonces, dejarnos fuera del mundo tiene sus peligros económicos y sus peligros políticos y sociales, ¿no? Sus crisis, la crisis económica y política y social que hubiera desatado para dentro de la Argentina no negociar y quedarnos fuera del mundo. Y además nos deja fuera de otros acuerdos que teníamos con otros organismos internacionales y que sí se usan en general para aumentar la infraestructura del país. Ejemplo, los créditos que tenemos con el BID. No será muy simpático, pero la verdad, particularmente la provincia de Mendoza, hace años que tiene algunos créditos con el BID, para desarrollo de infraestructura, que si no hubiéramos acordado, se hubieran caído esos créditos y encima le hubiéramos tenido que reintegrar toda la plata, todos los dólares que el BID nos desembolsó, se los teníamos que reintegrar de una. ¿Por qué? Porque no finalizás las obras. Entonces, la verdad que no es tan simple como decir, bueno, listo, mira, no te la voy a pagar la deuda porque la tomó el gobierno de Mauricio Macri. La verdad que, en ese sentido, creo que el recorrido debería ser otro. Demostrar quién la tomó, demostrar a dónde fueron esos dólares, porque la verdad que tampoco están en la Argentina. No se hizo una escuela, no se hizo un camino, no se hizo nada con esos dólares, solamente se financió la fuga de divisas. Y entonces, en ese sentido, nuevamente la Argentina que reclama que actúe la justicia, ¿no? Que actúe la justicia, que revise por qué se endeudaron de esa manera y quién se benefició con ese endeudamiento. Karina, te hago una consulta. Todas estas Dime. Medidas que están siendo tomadas, bueno, como muchas medidas, todo el tiempo están sacando nuevas medidas, Massa en su calidad ahora de superministro de Economía, ¿consideras que estas medidas las hubiese podido tomar un ministro que no tuviera la perspectiva política que tiene Massa? Mirá, digo, este coqueteo también con estos sectores sí. Que son, bueno, históricamente han sido extorsionadores en el Estado argentino. Exactamente. Mirá, a mí a veces me deja como una incógnita, pero preferiría pensar que va dentro del pragmatismo de Massa por el hecho de pertenecer al justicialismo, digamos. Me parece que hay momentos y momentos para dar las batallas. Cuando vos no tenés ni una onda ni una piedra, no podés, hay ciertas batallas que no las podés dar. Te podés ir a pelear con Goliat. Digo, me parece que mínimamente tenés que evaluar cuáles son tus recursos para dar ciertas peleas. La Argentina no puede dar ciertas peleas porque justamente los 4 años del macrismo la dejó sin un montón de herramientas que nos hubieran permitido decir, mirá, esta guita la voy a destinar a este sector y no a este otro, o voy a hacer esto y no voy a hacer esto otro, y nadie me va a venir a decir qué voy a hacer con la plata. Desgraciadamente el que trajo el Fondo Monetario, esto hay que ser claro, porque Hoy el problema es con Massa porque negocia, porque digo, si hoy hay que negociar por el campo es porque hubieron medidas durante los 4 años anteriores que le dieron un poder extra a ese sector. Y hay muchos otros sectores que tienen poderes extra, justamente porque muchos funcionarios no funcionan, ¿no? Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con esto? Ejemplo, servicios públicos. ¿Por qué no se terminaron declarando servicios públicos básicos, por ejemplo, el cable, la internet y demás? Ahí hubo un poder de lobby, uh-huh, y ahí me parece que también hay funcionarios que no les dio el cuero para... Claro, quedaron en cuestiones discursivas, pero sí, efectivamente pero no se aplicó ninguna política pública al respecto. Claro, y porque también el poder judicial, ¿no? Siempre el otro es el malo, pero yo, como funcionario, tengo que tener el coraje de tomar las medidas que hacen falta. Porque es mi responsabilidad en definitiva. El funcionario tiene la responsabilidad y la obligación de tomar las medidas que crea pertinentes en el momento, obvio que crea pertinentes. Entonces, creo que hay que trazar también una cuestión estratégica de qué peleas se van dando y en qué momento. En esto, por eso creo que la llegada de Sergio Massa y la estabilización que ha producido en algunas variables económicas no son casuales. Uh-huh. Creo que necesitamos, obviamente, negociar con el campo porque hoy son los dueños de los dólares. Bueno, veamos cómo vamos haciendo, porque esto tampoco se puede hacer de un día para el otro, cómo vamos haciendo para cambiar, como para reequilibrar esas asimetrías de poder y poder empezar a tomar decisiones desde el gobierno y no desde las corporaciones económicas. Claro, donde vuelva a ser otra vez la política y la economía y no la economía al servicio de los de siempre, donde claro, esta idea de que, bueno, es lo menos peor, ¿no? Un poco la lectura, es lo menos peor negociar con este grupo donde estamos dejándole o le estamos facilitando que se la lleven en pala, pero bueno, por lo menos que nos dejen algo, ¿no? Pero bueno, es que ese es el tema, no necesariamente se la van a... Porque que vos le pagues 200 pesos por dólar, implica que esos dólares los estás incentivando para que los ingresen a la Argentina y van a estar en el Banco Central. Esa es la diferencia con las políticas de Mauricio Macri. Que se les abre... Porque digo... A ver, una cosa son en la política cambiaria y en la política comercial externa, uh-huh, y demás, el Banco Central no solo fija el tipo de cambio, sino que fija la normativa que te permite o no sacar dinero del país. Y eso, en los primeros 2 meses de gobierno de Macri, se modificó y se abrieron todos los canales para la salida irrestricta de capitales de la Argentina. Y eso fue lo complicado. Uh-huh. No la cotización del tipo de cambio, que te dé más o menos, sino, a ver, se mantuvo un tipo de cambio bajo para que le fuera simple entrar dólares, comprar pesos, meterlos en la bicicleta financiera, sacarlos en pesos, comprar dólares baratos y sacarlos del país. Uh-huh. Vos en otros países no podés entrar capitales y sacarlos como si nada. En la Argentina sí. Entonces creo que por ahí con la zanahoria de los 200 dólares vos lográs que liquiden, fortalecer las reservas, pero no permitís la fuga de capitales. Entonces también hay que ver si el Banco Central está elaborando un andamiaje de control de capitales. Y eso también hay que mirarlo. Que ingresen los capitales al país, que ingresen los dólares al país y que no los puedan sacar tan fácilmente. En este sentido, también por eso hay que sacar los dólares de blue y hay que volverlos a meter en los mercados oficiales, porque ahí no tenés control de salida de capitales, digamos. Uh-huh. Entonces hay que irnos, nos tenemos que ir volviendo a los mercados oficiales, ¿no? Y salirnos de los mercados del blue. Bueno, son cuestiones bastante complejas donde estás pulseando todo el tiempo, ¿viste? Y bueno, habrá que ver en qué momento vos podés ganarle la pulseada al otro sector, pero creo que hay que tener una mirada estratégica, una mirada a largo plazo, y en esto esperemos que el ministro Massa lo pueda hacer. Digo, y aparte, a mí lo que me deja un poco más tranquila es que ha configurado un equipo económico bastante ecléctico desde lo ideológico. Entonces, me parece que es como que, bueno, por lo menos va a escuchar otras alternativas y se irá viendo cuando se implementan, ¿no? En qué momento conviene específicamente para el éxito de las políticas económicas ir implementando las distintas medidas. Porque además después del dólar soja te viene el dólar Malbec y te viene el dólar de todos los que en este país tienen el sartén por el mango, digamos, entonces y el pueblo nos quedamos mirando. Así que, bueno, esperamos que este grupo ecléctico ahí pueda como tener un poco de la voz del pueblo, ¿no? Y no que siempre los especuladores de siempre se la terminen llevando y nosotros mirando como siempre y nos quedemos con el hambre, con la deuda. Y sobre todo porque tampoco hay tanto tiempo. O sea, en un año tienen que hacerse cargo, lamentablemente, como bien decías vos, Karina, de revertir una situación que viene desde hace cuatro, o sea, desde cuatro antes, durante el gobierno del macrismo, pero lamentablemente asumiendo el gobierno también era asumir esta responsabilidad. Creo que, acuerdo con vos, en relación a que podría haber habido otras formas en dar la lucha por qué hacer con la deuda. Realmente es algo que nos sigue, lo seguimos sintiendo como una piedra en el zapato, algo con lo que no estamos de acuerdo y tenemos que decir, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces seguimos para adelante. Tanta injusticia sobre la espalda del pueblo argentino, es como que ya no se aguanta más. Leer estas noticias te revuelve el estómago y decís, la puta, che, ¿cómo puede ser que sigan aún un gobierno peronista tirando? A ver, yo entiendo lo que vos decís, pero necesariamente también hacer la reflexión de que inclusive acordando con el gobierno, cuesta mucho digerir estas noticias. Sí, totalmente. Es injusto porque por esto que decíamos más temprano, ¿no? Es un sector que ha venido teniendo actitudes extorsivas, ¿no? Tal cual, concretamente, porque ahora aparece un millón de toneladas de soja mágicamente en un día y se liquidan, digo, ¿dónde estaban? Ahora, y te entiendo, y me pasa exactamente lo mismo, y la deuda pasó, la dejaron y la tenemos que pagar, pero esto también hay que mantenerlo fresco en la memoria de los conciudadanos y de las conciudadanas. ¿Por qué? Porque después se vuelven a hacer la opción electoral, ese es el problema. Entonces, este gobierno se podrá equivocar mucho, pero bueno, se ha tenido que hacer cargo, ponerle mayonesa al sapo, ponerle ketchup y ponerlo entre dos pancitos y volverse a comer los sapos, porque nos dejan en situaciones que son blanco o negro, que no nos dejan grados de libertad de acción. Claro. ¿Es eso o no acordás, no tenés dólares, te sigue saltando la inflación, y la inflación sí es lo que te pega, lo que te revienta el bolsillo de los y las trabajadoras, de aquel que sale a hacer una changa, del que tiene un kiosquito en el barrio? Entonces, la inflación hoy es como el grave problema, porque vos podés transferir, por ejemplo, yo siempre digo, hay que tener en cuenta este problema que se produce con la inflación. Yo hoy anuncio que les voy a dar a los beneficiarios y beneficiarias del agua entre 20 mil pesos más, y mañana se lo come la inflación antes de que les lleguen esos 20 mil pesos al bolsillo. Entonces, en poder adquisitivo, ¿cuánto le termina llegando al trabajador? Entonces, podemos seguir dándoles transferencias y aumentándole las transferencias, pero mientras la inflación se coma el poder adquisitivo, el problema de raíz es la inflación. Tiene muchos componentes, es un fenómeno bastante complejo de atacar, pero digo, creo que ahí están puestos los ojos, en tratar de ir frenando las expectativas de todos, porque la verdad que remarca el grande y remarca también el chico, por si acaso, no sabe bien por qué, pero está viendo que todos los meses le aumenta y va remarcando. Entonces, creo que hay que ir ahí y atacar ese problema para después, porque aparte también tiene sus impactos redistributivos, eso también le concentra a aquel más poderoso, a aquel que tiene el poder justamente de fijar los precios en los mercados. Ahora, la Argentina tiene que trabajar en los mecanismos de control. Ya está demostrado que no alcanza a concentrarse con los sectores concentrados y pedirles, por favor, que no remarquen tanto, sino que ya hay que actuar con políticas mucho más activas y con instituciones mucho más activas. Y todo eso requiere tiempo. Que las clases más vulnerables no tienen, y que tampoco tienen la política, porque el año que viene tenemos elecciones nuevamente. Por eso creo que la militancia tiene que tener muy claros estos temas, tiene que dejar claro que aquel que te dice me duele pagar impuestos para que paguen un plan, hay que decirle, mira, la verdad que tus impuestos van más a pagarle al Fondo Monetario que a pagarle a aquel que recibe un plan, ¿no? Claro, y recordar porque siempre que el Fondo Monetario le abrió la puertita a Mauricio Macri, no a este gobierno, porque inclusive en el sentido común hoy se repite mucho eso. El Fondo Monetario, ¿sí? El Fondo Monetario de Alberto, o sea, está como el trabajo que hacen los medios de comunicación de todo el tiempo desinformar o informar con falsedad, con malicia, hace que la gente termine odiando al gobierno que de alguna manera tiene que hacerse cargo de una deuda que no adquirió y una deuda ridícula, ¿no? No, es cuando uno dice 45.000 millones de dólares parece como que, bueno, no, pero cuando vos la manificás, la ponés en perspectiva, haces un par de grafiquitos, ¿ves a qué otro país se le prestó tanta plata? No hay ninguno, no hay antecedente. El Fondo Monetario tuvo que, iba a decir cagarse, pero no vamos a decir, tuvo que cagarse sus políticas internas, digamos, las tuvo que obviar para darle este crédito escandaloso al gobierno de Mauricio Macri, que después fue aceptado, que se lo dieron por una solamente para que fuera reelecto, y que ni siquiera eso pudo hacer, ni siquiera pudo bajar la inflación. O sea, no solo nos metió en una recesión, sino que aceleró la inflación, porque no es cierto que para este año se prevé un 100% de inflación, más o menos. Pero la economía viene creciendo, pero vienen creciendo los puestos de trabajo. Bueno, vos tenés trabajo y tu poder adquisitivo se lo come la inflación, y digo, ese es el grave problema que tiene el gobierno. Pero no es lo mismo tener inflación cuando la economía te está creciendo que tener inflación cuando la economía te está cayendo. Y eso es lo que pasaba en el gobierno de Mauricio Macri. En los dos últimos años de Macri, la economía sin pandemia, sin nada, cayó un 5% acumulado en dos años y generó un aumento de la inflación. Entonces, que me expliquen por qué es lo mismo o por qué estamos peor ahora, digo, con todo lo mal que estamos. No lo vamos a negar, que la pasa mal, la pasa recontra mal, pero hay muchos indicadores económicos que han mejorado. Lo que pasa es que, bueno, cuando están todo el día machacándote con lo que está mal, vos solo ves lo que está mal y no ves lo que se ha avanzado. Aún con pandemia, aún con problemas políticos, aún con un montón de cosas, la verdad que el gobierno ha recuperado en casi todos los indicadores mínimamente los niveles prepandemia. En la provincia de Mendoza particularmente, bueno, no, ni siquiera hemos recuperado los niveles prepandemia. Pero creo que esto también hay que decirlo. El acuerdo con la empresa de Malasia para mejorar la infraestructura, digo, el gobierno de Mauricio Macri pasó 4 años hablando de la infraestructura energética. ¿Y qué hicieron con la infraestructura energética? Nada, invirtieron un solo dólar. Porque digo, si de los 45.000 millones de dólares que le pedimos al fondo, 1.000 hubieran ido a mejorar la infraestructura energética, estaríamos mucho mejor ahora. No estaríamos importando energía como estamos importando. Entonces, creo que hay muchas cosas que decir y de nuevo, creo que el debate tiene que ser sobre las políticas. Lo que nos diferencia, además de la humanidad, además de un montón de cosas, de no ponernos nunca contentos porque alguien le vaya mal, porque alguien esté enfermo, porque alguien le quiera pegar un tiro, lo que nos diferencia son las políticas. Igual por eso. Y son esas las que tenemos que debatir. Claro, exacto. Por eso, bueno, también como debatir esto, porque que una política de un gobierno peronista, si se quiere kirchnerista, le dé un abrazo a los sectores agropecuarios, que la mesa de enlace esté contenta con la medida y al pueblo le da una cosita. Y dice, sí, entonces, sí. Bueno, importante ahí sí, tener también tu claridad y bueno, y ver cómo le entramos a estas medidas. Sí, creo que mediáticamente también tenemos la responsabilidad de hablar de esto y de no olvidarnos de cada vez que hablamos del FMI, hablar de que esto fue Mauricio Macri. Está igual, lo trajo Macri. Eso no es un pero Macri, es que la realidad. Claro. Digo, no le estamos echando la culpa a las 7 plagas de Egipto, pero sí estamos diciendo, describiendo un hecho histórico para la Argentina, que es que Mauricio Macri volvió a traer al Fondo Monetario y nada más ni nada menos con el mayor crédito que el Fondo Monetario le haya otorgado nunca jamás a ningún otro país del mundo, digo. Entonces, eso no es achacarle cosas que no hizo, sino escribir un hecho histórico. Y del cual hoy el gobierno de Alberto Fernández se tiene que hacer cargo con pandemia, con un montón de otros problemas. Sí, con un contexto internacional también muy adverso, muy difícil. Muy adverso. muy adverso. Digo, a Mauricio Macri no le tocó gobernar una guerra con entre Rusia y Ucrania, digo, que no es menor, ¿no? Por los impactos que ha tenido. No, y la guerra bacteriológica, ¿no? De la pandemia también. Además. Muy clara. Nada que decirte, contentos no estamos. Pero no, bueno, no. Esperemos no. Que... Obvio. A ver, yo preferiría que en algún momento el dólar diferencial favorable se lo dieran a aquellos que producen, que agregan valor y que exportan mano de obra argentina. Porque ahí vamos a generar puestos de trabajo. Claro. Eso. Tal cual. Que esto sea estratégico, bueno, dale, yo sí, lo creo. Quiero creer, che, porque si no, viste, no nos van a quedar dirigentes. Pero yo quiero creer que esto es estratégico. Que bueno, ahora dale. Cerremos los ojos, dale los $200 que liquiden. Y después, bueno, vamos utilizando esa bonanza, si se quiere, en el comercio exterior, ir industrializando la economía argentina. Claro. Habría que ver después de septiembre, Cari, ¿no? Después de septiembre si van a seguir liquidando o no. A ver qué pasa. O si van a seguir esperando y van a decir, la próxima, ¿sabes qué? No, dame 200, dame 300. Y si no, no te liquido. Y puede pasar también, sí, claro. Entonces hay que ver qué otras medidas vamos generando ahora, qué otras medidas se van preparando ahora para que eso no nos pase. Claro. Nosotros, digo, esto es un juego, ¿no? Es un tej, realmente. Claro, vos te tenés que ir anticipando a la movida del otro. Si no te anticipaste a la movida del otro, bueno, no sabés jugar. Tal cual. Bueno, lo que sí sabemos es que venimos perdiendo y por goleada el pueblo argentino sigue siendo muy golpeado por la economía, por todas las explicaciones que vos nos estás dando y porque efectivamente la inflación no afloja, no va a aflojar tampoco por lo que queda del año. Así que lamentablemente es poder dilucidar, entender por qué nos pasa lo que nos pasa, pero no poder mucho más que seguir laburando diariamente y bueno, y esperar que esto, este tiempo, digamos, de medidas lleguen prontamente a las bases, ¿no? A la gente de a pie y que dejen de beneficiar a los de siempre. Está bueno. Bueno, muchas gracias, Karina. No sé si quieres agregar algo más, si no, te saludamos. Un abrazo enorme para ustedes y toda la audiencia de La Mosquí. Muchas gracias. Bueno, gracias por pasar por aquí. Karina Fara, economista y con mucha capacidad para poder explicar este intríngulis en el que estamos en Argentina. Mierda que está jodido, che, con la política, con la economía, lo social, lo mediático, lo judicial. Realmente, está, por favor, hagámonos ver las aguas, como dicen las viejas. Hagamos, sí, tal cual. Y bueno, y nada, lo que decía, el miedo que este soja, dólar soja se contagie y salga, ¿no? Ya los estuve leyendo por ahí empujando el dólar Malbec y el dólar no sé cuánto, y el dólar pueblo. Claro. Cric, cric, cric, claro, cric. No, para nosotros peso, inflación. Bueno, estimada compañerita, ¿qué nos queda en nuestra nutrida agenda? Ya estamos, ¿ya? Yo creo que llegamos al final. Quería saludar a nuestros oyentes, quiero mandar